Dorado 73. Lectura. La gallinita encarnada 2. El grano de maíz empezó a crecer. ¿Quién quiere regar el grano de maíz? Pregunta la gallinita encarnada. Yo no quiero regar el grano de maíz, dice el perro. Ni yo, dice la cabra. Ni yo, dice el caballo. Bueno, dice la gallinita encarnada. Yo regaré el grano de maíz. Y la gallinita encarnada regó el grano de maíz.